Seguir ese camino que yo mismo me he marcado. No dejarme derrumbar por nadie es mi virtud. En cada canción expreso lo que siento. Me encanta decir lo que pienso en cada momento. Yo me encuentro atado en las cadenas del amor. Intento liberarme pero ya no hay salvación. Ese sentimiento que me apresa y me condena. Mi castigo eterno es pensar en esa princesa. Pero no, ya no, no puedo continuar así. Seguir decaído sin apenas sonreír. Me prometí a mí mismo que no podía rendirme. No mirar al suelo, ir con paso firme. Yo nunca he forjado una persona así de débil. No puedo dejar que cojan y que me pisoteen. Que yo ya sé que este camino es difícil. Es hora de levantarme y librarme de lo que pesa. Cada sueño cumplido que he perdido en esta puta vida. Marama fuerte para sanar mis heridas. Mira, marama débil se abusó de la esperanza. Amiga, pídele perdón al come mierdas que lo pida. No puedo rendirme si conmigo tengo rimas. Aunque en el camino no sabré lo que decida. Hay dos avenidas y son parecidas. Recuerdo aquella noche en la que habló mi ama partida. No sabe lo que jode salir de aquella movida. Pero mira, sigo a paso firme y esto me motiva. No sé si me hice daño en esa batalla ceñida. Bueno, siento dolor cuando sale mi adrenalina. Camino de frente, a veces soy un suicida. No aguanto una vida con estas normas regidas. Tengo una armadura pero siento que se oxida. Debo de seguir con mi fuerza renacida. Arder fuego y después, luego no tiene miedo de ver las cenizas impregnadas por su piel. Cuando no conoces el castigo es muy fácil juzgar. Todos quieren ganar la partida pero sin jugar. Si nunca has estado preso, ¿cómo te quieres fugar? Yo ya fui bufón antes de que me llamaran juglar. Ojalá pudiera arrugar el tiempo, pero sé que es el tiempo que me arrugará a mí. Desearía poder ser ligero como el viento, pero en este tormento, ¿cómo seré feliz? Dime. Me siento la mucosa del crines, la cinta malgastada de la sala de un cine. No sé qué me define, pero sé que este es el fin de las heridas que no curan ni en duchas de betadine. Vine dispuesto a girar las tornas, a reventar a esta vida que siempre soborna a mi felicidad para dejarse perder. Pero hoy me siento puro y limpio como el aire del Tíber.